foro de difusión acerca sobre el 14 de marzo. El 14 de marzo, como dice la convocatoria en 1997, en el país de Brasil participaron 20 representantes de, en la cual pues se acordó pues declarar esta fecha como Día Internacional en contra de las represas. Es así, el COPUDEMER pues ha hecho parte de esta tarea. El COPUDEMER pues ha demostrado a la opinión pública o al propio gobierno este 14 de marzo. Se ha participado en marcha en Santiago Jamiltepec, de hecho regionalmente, pues me acuerdo, no tengo exacto el año, Angélica, 2009 tuvimos pues una marcha que partió del centro de Jamiltepec hacia donde tiene la Comisión Federal una oficina sobre el proyecto hidroeléctrico Paso La Reina, y participaron alrededor de 5.000 personas en este encuentro. En todos los años, cuanto pues llega pues este 14 de marzo, el COPUDEMER pues ha hecho, si no se han hecho movimientos fuertes, marcha otros, pero en las comunidades se han participado pues dando de conocer sobre las afectaciones que contrae la construcción de un proyecto, como es el caso, tenemos encima el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, pues a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Esta es parte de la tarea pues que ha hecho el COPUDEMER, y hoy pues aprovecho para agradecer pues aquí a las organizaciones pues que traen a invitados que con experiencia, que más adelante pues vamos a escuchar pues su participación. Muchísimas gracias. Agradezco pues la participación de las autoridades municipales, agrarias o de agencia, a nombre del COPUDEMER. Gracias. El COPUDEMER, como lo decía Pedro, es una organización regional y es